Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. ¿Alguna vez has oído hablar de los círculos de mujeres? Son un espacio abierto y convocado por mujeres donde se sientan en círculo, sin jerarquías, a compartir sobre diferentes temas de sabiduría femenina y todas opinan desde sus experiencias y conocimientos. En realidad, los círculos de mujeres son muy antiguos y han hecho parte de la relación de las mujeres en diferentes culturas, desde las indígenas ancestrales hasta los conocidos círculos de costura. Los círculos están unidos a la teoría de la resonancia mórfica del biólogo Rupert Sheldrake, que sostiene que cuando un número decisivo de personas transforman su actitud o comportamiento, la cultura en su totalidad se transforma. Esta teoría podría ser una de las revolucionarias de la historia, ya que sienta las bases para entender la interdependencia existencial. La polémica ha rodeado la obra de este biólogo, doctor por la Universidad de Cambridge, que en ocasiones ha sido considerado hereje pseudocientífico por un lado y por el otro, una de las mentes más brillantes de nuestra época. En palabras del biólogo, la teoría de resonancia mórfica es principalmente la explicación científica a la interconexión que muchas personas perciben entre sí a la distancia. No explica solo la telepatía, sino más bien la evolución conjunta de una especie influida por campos colectivos de información que van más allá de su mera genética. De acuerdo con él, las ideas, pensamientos y acciones se convierten en hábitos que comparte una especie e intervienen en su desarrollo. Al respecto, te comparto algo muy interesante. Durante 30 años, un grupo de científicos se dedicó a estudiar a los monos que habitaban diversas islas separadas entre sí en las inmediaciones de las costas de Japón. A fin de hacer que estos bajaran, los investigadores arrojaban camotes en la playa a modo de cebo y así los monos podían ser observados de cerca. Un buen día, una mona a quien habían llamado Imo se acercó a lavar su camote en el mar antes de comerlo. Ella enseñó a hacer esto a sus compañeros y sus compañeros a los suyos hasta que todos los monos comenzaron a lavar el camote antes de comerlo. Lo curioso fue que no solo lo hacían todos los monos de la isla, sino también los de las demás islas, aunque no existiera contacto directo con los otros monos. Para que la cultura humana cambie, es necesario un equivalente humano de Imo y sus amigos, pues solo de esa manera habrá una conexión con todos los organismos vivos del planeta, un equilibrio. Así, se cree que para que ello ocurra, debe existir un número decisivo de círculos de mujeres, hasta llegar al millonésimo círculo, pues lo que el mundo actual necesita es una inyección de la clase de sabiduría que las mujeres tienen. En un círculo de mujeres, éstas se comunican en diferentes maneras, a través de escucha activa, reacción, profundidad y experiencias. Por eso, los especialistas en el tema afirman que cuanto mayor sea el número de círculos, más fácil será que nuevos círculos nazcan. Dice Jan Shinoda Bolen que las mujeres deben formar círculos con un componente espiritual para encontrar ese poder transformador. Cuando un número decisivo de sujetos, ya sea el centésimo mono o el millonésimo círculo, incline la balanza, es entonces cuando se abrirá la puerta a una nueva era, a una nueva conciencia, a una etapa de cambio que nos lleve a una sociedad más equitativa. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.